Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 65 de Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. ¡Vamos! Oye, a ver, ¿65 o 66? 66. ¿Cómo lo oyes? Dios mío, y ahora tenemos un gran dilema. 65. ¿Qué tema ponemos? Yo digo 65. Pues dices 65. A ver, ha habido un programa, yo creo que ha sido un poco fantasma. El programa de la semana pasada, que no hubo programa. Exacto. Un programa fantasma. Entonces tú lo cuentas como programa. Exacto. Nosotros lo contamos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto no lo hay que podcast, hay. No hay pruebas. Ya, lo sé. Programa 65. Va. Acordamos 65. Dame la razón. Y a partir del primer tema empezamos a decir que es el 66. Vale, me parece bien. Perfecto, ¿no? Va a ser el programa de una sola canción. Bueno, ¿qué tal, chicos? Yo perfectamente. Jesús Villacorta, buenas noches. Buenas noches, Filippo Casu, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Jorge Barrachina, ¿qué tal? Yo no sé cómo no estáis nerviosos, que tenemos aquí un pedazo de coro. Sí, tenemos aquí. Estamos ya con los pelos como escarpias. Estamos aquí alucinados con los ensayos nada más. Imagínate el directo. Imagínate. Imagínate la voz que estoy poniendo tan sexy. Haznos un pequeño avance, Jesús. A estas horas de la noche. Un pequeño avance. Bueno, un pequeño avance. Nos acompaña hoy el coro Soul Friends. Posiblemente el mejor coro del mundo. Os voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí en el primer concierto, que es decir, el mejor grupo de hip hop del mundo. Y dije, sin presión, sin problema. Así que posiblemente el mejor coro de soul, de gospel del mundo, y que viene apadrinado de la mano de Bárbara, la quinta elementa que ha venido a veces a este programa. Hola Bárbara, buenas noches, acércate al micrófono. Muy buenas noches, Jesús. Hola Bárbara. Ya, a partir de aquí nada puede ir mal. Pero bueno, tenemos un temazo del 65, ¿no? Del 65. Para nuestro programa 65. No haga rimas. Efectivamente. Hoy no es un programa muy adecuado para hacer rimas. Nepa. Philip, ha sido tu propuesta, así que tú presentas. Sí, pero es del 66 el tema. ¿Lo grabaron? No, perdona, lo grabaron, me he documentado, lo grabaron en el 65 y salió publicado en el 66. Ah, sí, vale. Te lo juro. Pero vale la fecha de publicación, ¿no? Bueno, oye, no sé. Como nos pongamos así, en plan, bueno, el tío se le ocurrió en el 63. Eso es. Pero mientras desayunaba, ¿no? Vamos a ver, en cuanto acabe la canción, os doy una prueba de que este tema ha sido grabado en el 65. Bueno, por favor, si perteneces al sello que grabó el tema, llama al 91-777-3928 y nos confirmas si fue en el 65 o en el 66. Y también Yo estoy de acuerdo, estoy diciendo que ha sido publicado en el 66. Publicado. Bueno, que nos estamos rayando. Vamos a escuchar porque... ¿Cómo se llama el tema, por lo menos? ¿Cómo se llama? Se llama Sunny, es de Bobby Hebb y es el comienzo de este programa número 65 de Los Cuatro Elementos. Ah, perfecto. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you've let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. you're my sweet, complete desire. Sunny one, so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me in really, really easy days. Now the dark days are done and the bright days are here. He abierto el micro, Jorge, para que cantemos todos al unísono. ¡Dios Sunny. Mío! ¡Sunny! Oye, ¿este tema nos ha hecho famoso por medio de otro grupo? Sí. Sunny, Yesterday My Life. Es algo así como ¿estás mirando Bonnie el, M, ¿no? El, es un poquito de Bonnie M este tema. Atención, crítica. Atención. Bueno, voy a retratarme con una buena excusa. Este es el programa número 66. Lo que pasa es que llevo tanto tiempo sin hacer el programa que ya me había olvidado. Por favor, yo estoy demandando un poco de... Es un tema del 66, es el programa número 66. Yo quiero escuchar a estos chicos ya, quiero escuchar, por favor, presentaros, chicos. Espera un momentito, que ayer estuve en el ensayo, me colé por una puerta a un garaje con un punto que no era un garaje, o sea, fue una cosa un poco extraña, pero me colé, ahora me escucho perfectamente. Entonces, ya que escribí unas cuantas notas, mientras ellos cantaban, pues las voy a decir. Venga, porque ya que me toma la molestia. Ensaya en un local con entrada de garaje cerca de la calle de la Oca. Barrio de Oporto, barrio Carabanchel, ¿vale? Metro Oporto. Ayer integraban el ensayo 15 voces, luego llegaron otras voces más, con lo cual sumaron, y un pianista, aunque generalmente vais con banda, ¿vale? Parece que existe un concepto de amistad bastante acusado en la que la interpretación, en lo que a interpretación se refiere, diversas canciones y diversos duetos y solistas siempre acompañados del coro, sonrisas acusadas en las ejecuciones de los textos, acabados muchas veces con las manos en alto. Suena muy fresco. Eso es lo que yo diría de Soul Friends, aparte de decir momentazo Rey León, el ciclo sin fin, y acompañan canciones con movimientos que suelen ayudar a la comprensión de la letra, aunque no se sepa. Y aquí tengo que remarcar, ¿quién es el chico que al final se subió a las estas y empezaba a decir estas? Fran. Vale, pues con gran esfuerzo de Fran por su parte. Oye, has hecho la presentación como si fueses un locutor de telediario. ¿Sí? Lo sepas. Muchas gracias. Señores de todos los programas de telediarios, aquí tienen un nuevo tal. Bueno, para mí, aparte de Soul Friends, aparte de ser estas notas que he dicho, son un grupo de gente que se nota que aman la música. O al menos eso me pareció a mí. Y eso es mucho. Así que yo creo que qué mejor definición que su propia música para que la gente lo entienda. Así que, con todos ustedes, Soul Friends. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Tony! happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Pelos de punta, espectacular. Dios mío, Dios mío. Tomen asiento, artistas, por favor, iros organizando por aquí. Tenemos Jorge, pon el sello, antes de empezar, pon el sello, sí, ya, sí, directamente ponlo ahora. Ponlo ahora porque ya... Ya no vamos a esperar a más canciones para poneros el sello. Vamos, por favor, un redoble, que vamos a reventar la mesa. A ver... Dios mío. Sello de calidad. Sí, sí. Es. Sin duda. No, no, me... A vosotros no os pasa, yo estoy aquí ahora a 100. Ahora, yo estoy a 100 y también estoy notando que emana ya un olor aquí, aparte de a espiritualidad, a gospel y a música. A humanidad, a mío. A humanidad, a humanidad. Efectivamente. Chicos, espectacular. O sea, yo no sé si levantarme, irme ya y dejaros aquí todo el programa, tirar vosotros para adelante. Joder, qué buenos sois. O sea, eso es lo que... Es la pregunta. Qué bueno sois, ¿no? Es lo primero que yo pensé. Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Vamos a empezar porque Jesús, perdona. Sí, Marcos, quiero hacer un coitus interruptus. A ver, quiero que nos culturicen un poco y que nos cuenten qué es Oh Happy Day, de quién es y... Vamos, que nos hable un poco de la canción, porque es una canción muy famosa. Empezamos muy famosa, con la putada, pero poca gente la conoce. A saco. Bien, esta pregunta... Le toca a Bárbara. Le toca a Bárbara. Bye, Bárbara. Le toca a ti, Bárbara. Tú me lo comentaste por Facebook, me dijiste todas las preguntas para ti, para mí. No, pero... te dije todas las preguntas de historia, pero has ido a dar con una canción que es tan universal que yo creo que ni el que la ha escrito es consciente de que la ha escrito. Patrimonio de la humanidad, ¿no? Estaba claro que era un tío que estaba muy feliz ese día, ¿no? Muy happy, very happy, very happy. Sí, no, pero bueno, el tema habla sobre lo agradecido que, bueno, como el coro gospel, ya sabes que es un coro que siempre está dirigido hacia Dios, ¿no? Viene de la cultura católica, cristiana, la rama evangelista, y entonces pues celebran precisamente pues que Dios ha llegado a sus vidas. Yo lo estoy diciendo de manera rigurosa, ¿no? Ha llegado a sus vidas, les ha alegrado el día y entonces dicen gracias, oh happy day, que ha venido el Señor y nos ha bendecido a todos. Eso es lo que dice la canción. Sí. Luego nosotros le queremos dar un aire fresco y lo queremos llevar al día a día y oh happy day, qué buen día, qué hace. Esta noche, por cierto. Esta noche vallecana, ¿no? Empezamos bien con Sani, un día soleado, oh happy day, mucha alegría, me gusta. Jesús. Jesús, perdón, porque bueno, como he comentado, estamos 7 más en el estudio. También tenemos a todo el programa anterior, le tenemos aquí también, incluyendo a la poetisa, que se ha quedado también para escuchar este espectacular coro. Y bueno, pues lo que iba comentando, me gustaría que cada uno se presentara. Yo sé que Luigi es el director del coro, con lo cual vas a abrir fuego tú. Y cuéntanos, ¿quién eres? ¿Por qué te has metido en este jaleo? ¿Qué representa para ti el gospel? No sé, cuenta lo que quieras, siéntete libre. Ok, bueno, esto empezó en el 2007, el año 2007. Yo vengo de cantar flamenco, olé, desde chiquitito. Y bueno, pues en el 2007 pues, participé en un programa de televisión y me propusieron montar un coro gospel en 10 días. Entonces empecé a llamar a toda esta gente. Y no fueron 10 porque en 5 ya se sabían todo, con lo cual... tiramos hacia adelante y bueno, empezamos a hacer pequeñas giras por salas de Madrid, en algunos ayuntamientos y tal, y ahora mismo bueno, pues hemos recorrido toda España. Estamos ahora mismo pues de punto a un punto y tal. Muy cuando bien. Les toca viaje a Almería sufren muchísimo. Pero... soy fe de ello. Bueno, al lado tienes a un chaval que no quería hablar, con lo cual adelante, Jesús. Con lo cual va a hablar. Además, al ser tocayo. Jesús, ¿cuál es tu rol o tu rollo dentro del coro? ¿Qué catalogación, no sé, ¿cómo llamarías a tu voz? ¿Qué tipo de voz tienes? Hombre, pues según el jefe aquí a mi izquierda, yo soy tenor, o sea... A partir de ahí construimos, ¿no? A partir de ahí se construye la canción. Perfecto. ¿Y tú también llegaste al coro al principio? No, yo llevo relativamente poco. Yo llevo desde enero de este año. Desde enero ahí dándole... Hace tiempo que les seguía, lo que pasa que tuve una temporada que no pude hacer el casting y luego... Hasta que un día se dieron cuenta que les seguían, ¿no? Y ese día fue cuando dijeron, ¿eh? Siguiente personilla por aquí. ¿Cómo Hola. Te llamas? Yo soy Marta. Marta. Pero en el coro me llaman Capi, todo el mundo me conoce Capi. ¿Por qué te llaman Capi? Pues el nombre me lo puso Luigi, así que... El nombre de batalla. La semana de llegar. Si lo puedo explicar. Sí, sí, por favor. Vale, en su foto de Facebook... su foto de perfil era Capitán Pesca Nova. ¿Vale? Pero con gorrito y todo, en un barco subida y pescando atunes. Pues imagínate, claro. No me lo he puesto por esto. Perfecto. Siguiente integrante del coro, ¿cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Rosalía, pero en el coro me conocen como Rosy. No llamáis a nadie por su nombre, ¿verdad? No. Luis vale. Se dedica ya a ponerle I a todo el mundo, a todos los nombres. Bien. Y yo soy Rosy. Y bueno, estoy en las contralto y... Y también ahí. ¿Las contraltos en qué fila estáis? Porque vi que os poníais por filas, ¿no? Sí, bueno, delante se ponen las sopranos, segunda fila somos contraltos y tercera tenores. Ajá, perfecto. Siguiente artista, que diría Peñafiel. ¿Qué artista? Me llamo Bea. Más cerca, Bea. Bea. Perfecto. Hola, Bea, buenas noches. Bienvenida a Radio Vallecas a los 4 eventos. Encantada. Cuéntanos. Bueno, es Betty, dame es Betty. Bueno, sí. Me conoce como Betty. Ajá. Y nada, soy la cuerda de soprano. También soprano. Bueno, tú soprano. Tú estás en primera fila, es verdad. En primera fila. A ver el panorama. Y también te tiras algún tema de solista, ¿no? Sí. Con el coro detrás, sí. Que eso lo vi yo ayer. Por justificar el sueldo, sí. O sea, no tiene otra cosa. Tenemos a otra chiquilla por aquí. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Estefanía. Hola, Estefanía. Me llaman Fanny. Vale. Eso te iba a preguntar. Con I. ¿Cómo te llaman? Fanny, Betty, Rosy. Y nada, yo soy de las cuerdas de soprano. Soprano también. Y tenemos aquí a la última integrante. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me encanta. Me llamo Bárbara y me llaman casualmente Bárbara. Eres la única. ¿Habéis sido? Porque dijo que Barbie. No quería que la llamáramos Barbie. Pues habéis sido. Me llaman Barbies, pero cuando les lanzo la mirada letal, entonces dicen Bárbara. Se acojonan, ¿no? Habéis sido la única a la que nadie llama Bárbara, a la que llamáis Bárbara. Esto es genial. ¿Y qué rol tienes dentro del coro? Pues es curioso porque yo empecé siendo contralto. Ajá. Porque mi tesitura estaba entre medias y como en gospel no se puede estar entre medias, sí. Pues me metieron en contralto y luego pues por necesidad se fue subiendo. Ha evolucionado, he evolucionado, soy un Pokémon y ahora soy soprano. Podemos hablar del primer coro de gospel de España que tiene un Pokémon en sus filas, ¿no? Y dime, ¿lo habéis pensado como eslogan? Sigamos por ahí, agua, tierra o fuego. O aire. Creo que soy... Ostras, no sé. Ostras, agua. Acabo de recordar que soy agua. Eres agua, ¿no? Perfecto, vale. Bueno, pues estos son unos pocos. También tienen a más gente en el coro. Y somos 20... Voces somos 23. Voces. 23 ya. 23. Tenéis que actualizar la web. Cierto. Jorge Barrachina, informático del programa. Yo soy el friki del grupo, sí, evidentemente. Sí. Que aprovechamos, soulfriends.es, ¿no? Sí, bueno, tenemos un MySpace, ¿sí? Que es www.myspace.com/soulfriendgospelmadrid. Un poco largo. Pero ahí es donde hemos colgado todos los vídeos, los audios, las fotografías. Y además el tamaño no importa, o sea, cuanto claro, más largo mejor. Y si tiene que importar, mejor largo, ¿no? Claro, porque mejor largo que corto. En tema de nombres, digo. Bueno. Importante, otra cosa. Próximo bolo de Soul Friends en Madrid. Bolo, sí, el día 12, en el Centro Cultural Príncipe de Asturias de Ciudad Lineal. A las 7 de la tarde aproximadamente, estamos un poquito pendientes de la hora. Pero de 7 a 8 de la tarde. ¿Sabéis qué capacidad tiene el sitio? Lo digo porque después de esto es posible que vayan de 1.000 a 2.000 personas. Nos ha pasado, no queremos responsabilidad. Dentro unos 400, fuera 5.000. Vale, perfecto. Y se nos oye fuera. Entrada libre. Se nos oye fuera, entrada libre, Ciudad Lineal. ¿Qué día habéis dicho? El día 12 de mayo. El 12 de mayo. Jueves. Calle García Noblejas número 14. Por si acaso. Aquí Babu viene empollada del tema. Viene que se ha estudiado todo el tema. Bueno, joder. Hay más cosillas. Bueno, yo viendo la página web, que evidentemente me habéis dicho que ya tenéis muchas más por ahí, luego tendré que documentarme un poco mejor. Habéis hecho ya varios bolos también por televisión, ¿no? Habéis estado en Antena 3, en Telecinco, con el anuncio de 11-8-11, ¿no? ¿Qué me dices? esto no lo sabía yo. Por favor, apunta, Jesús. Apunta. O sea, Luigi, coge el micrófono y explícanos bien eso. Ahí es donde empezamos. Nos llamaron de una productora, bueno, hicieron un casting de Coro Gospel a nivel nacional. Ajá. Y bueno, nos eligieron a nosotros por lo buenos y lo bonitos que éramos. Y empezamos pues a rodar ese anuncio, tardamos 3 días en rodarlo. Y a partir de ahí, la verdad que empezamos a tener muchísimas ofertas de televisión. Empezamos a participar en Telecinco, en el especial de Nochevieja, en Antena 3, en el especial de Quiero Cantar, que era el programa de los niños, cantaban y tal, y salimos a la final. Y bueno, ayer colgamos el especial de Navidad de Castilla-La Mancha, en Un Beso y una Flor, que es un programa de televisión de musical también, uh-huh, donde participamos durante toda la gala. Y bueno, la verdad que televisivamente hablando, pues hemos hecho bastantes cositas. Es que es una de las cosas que comentamos muchas veces en el programa, que hay muchos grupos que son muy buenos, pero el problema es la promoción y la, digamos, la difusión. Entonces, también iba un poco por ahí la pregunta, si la tele realmente os ha ayudado, pero como veo que me estás diciendo que a partir de ahí os ha salido mucho, pues está casi... Pero sí que es cierto que quizá el bolo que hemos realizado que más nos dio el empujón para salir hacia adelante fue el celebrado en la Bolsa de Madrid. Ajá. Que fue el regreso a los años 30, ¿vale? Que se recrearon, bueno, pues todo lo que son los años 30 con coches antiguos. Dentro de la bolsa creo que hemos sido el único grupo musical que ha podido actuar en directo hasta el momento. Sí. Y eso fue lo que nos dio muchísima repercusión y muchísimo a conocer en España. Uh-huh. ¿Os invitó algún yuppie luego? Bueno, venir a mi fiesta, ¿eh? En mi casa de las matas. Nada, a partir de ahí un vasito de agua y para casa. Todo. Qué barbaridad. Bueno, vamos a escuchar ese anuncio, a ver. Dame un segundito. A ver. A ver si sale por ahí. ¿Hay anuncio? Hay anuncio. Espérate que cargue. ¡YouTube! ¡Mucho más que información! ¡Escuchemos a la hermana! Me habían quedado en la calle. No conseguía ningún cerrajero a esas horas. Pero entonces llamé a 11811. Y en un momento se abrieron las puertas de mi casa. 11811 te consigue el mejor profesional. 11811. Ahí va eso. Marco, se van a pensar que esto es una radio comunitaria y no hay publicidad, que nos están financiando el programa. Es un aporte documental. Sí, con fines culturales. Exacto. Repertorio. Bien, Jesús, bien, Jesús. Repertorio. Me ha leído el pensamiento, bien. Bueno, pues por favor, dilo tú, porque no, yo llevo rajando aquí media hora. Raja. Venga, gusto o disgusto. Cuchillo raja. Jamonero aquí. Y... El repertorio, venga, va. ¿Qué repertorio manejáis? Porque yo ayer vi bastante... Ya os digo, con lo del Rey León flipé, o sea, sois demasiado ortodoxos, ¿no? O sea, pilláis un poquito de cada cosa. Eso yo creo que le da frescura al tema. Cuéntanos, o sea, ¿qué temas tenéis? Era lo que... Espera, no me lo digas tú, que ya has hablado un poquito. Venga. Vamos por esta zona y ahora seguimos contigo. Venga, vamos, Capi, arríbate. Venga, Capi. Capi, al tener el nombre más recurrente... Yo creo que voy a decir un poco lo que iba a decir el director, que hacemos gospel y también hacemos muchas versiones de canciones, un poco diferentes estilos. También empezamos un poco también con este estilo porque había gente que nos pedía canciones que cantamos en sus bodas, en sus eventos. Entonces nosotros acabamos... ¿Habéis maneras. Hecho la BBC, bodas, bautizos y...? Por ejemplo, ¿algunas de esas canciones? Sí, a lo mejor oyen un poco versiones que hemos hecho de otras canciones ya conocidas y tal, pues queremos que nos preparéis esta. Entonces la preparamos, sacamos las armonías y la hacemos. Entonces, bueno, es un poco... Es la base de gospel, pero también hacemos versiones de canciones de toda la vida. Uh-huh. Bueno, tengo que decir que las armonías normalmente se trabajan conjuntamente con Álvaro Jiménez, ¿vale? Bien. Que es nuestro pianista, que es el tío, es un crack. Sí, es un fenómeno. ¿Vale? Es un fenómeno. Doy fe de ello. Aunque yo le regaño mucho, pero es un fenómeno. Pero es verdad que es muy bueno armonizando, ¿vale? Ajá. Y todo el grupo de músicos. Todo al completo. Podemos presumir de buenos músicos y gente que sabe y que es virtuosa en sí mismo. O sea, que no están aquí hoy, pero que conste que tenemos 7 músicos detrás que nos apoyan y nos tiran para adelante. Y... Pero vendrán. Vendrán. Y otra cosa que te quería comentar, Jesús, es que no solo hemos hecho la BBC, sino que también hemos hecho la BBCF. ¿F? Bodas, bautizos... Comuniones y funerales. Y funerales. No me digas. Y hasta funerales. ¿Sí? ¿Cómo? Funerales. Funerales. Funeral era. Y la gente llorando... Happy Day no estaba en el... ¿No? Pues sí estaba. Sí está. Pero te explico. ¿Funerales? Sí, es curioso. Sí, sí. Es curioso, o sea, realmente en la religión evangelista, que alguien se muera es bueno. porque por fin sube al cielo y está con Dios. Esto es así, ¿no? Y lo que deja, ¿no? Esto es una realidad. Con lo cual, cantar Oh Happy Day realmente es algo que es lo mejor que puedes hacer. Y luego hay una canción que tenemos nosotros en el repertorio, que es Going Up Yonder, que significa subir al cielo, o sea, uh-huh. ni más ni menos, y encontrarse con Dios. Entonces, es una canción que también celebra el hecho de un fallecimiento. Yeah. Entonces, no es tan malo, visto a ojos de la cultura gospel. ¿Por qué nos llamaron? Y fue porque era un chaval de 24 años, ¿no? Me da poco quiero entristecer ahora mismo el asunto. Sí. Pero era un chaval de 24 años que había fallecido y por una enfermedad muy larga. Y bueno, pues era un fanático del gospel. Uh-huh. Entonces los padres decidieron que en vez de hacer una misa típica y triste para toda la familia, que lo mejor era meter gospel puro y versiones nuestras y lo más alegres posibles. O sea, joder. Sí, sí. Y la verdad que fue... ¿Y la reacción de la gente cómo fue? Pues la verdad que bastante buena y bueno, que lo típico, un funeral, pues llora sí. todo el mundo, pues se recuerda a él, además pusieron una fotografía de él delante, entonces ya fue un poco ya, claro, el caos, ¿no? Pero la verdad que bastante bien y les gustó muchísimo, la gente salió muy contenta y recordándole mucho al chaval, o sea, fue curioso. Uh-huh. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué está sonando, tío? ¿Qué está sonando? Que es muy bonito eso. Esta canción emociona mogollón, ¿eh? Joder, ya ves. ¡Mogollón! Estoy en un momento lagrimón sí, ahora sí, mismo. Sí, es un momento como de... Cuidado. Oye, parece ser que forma parte de vuestro repertorio. Eso forma es. Parte de nuestro vale. repertorio. Sí, ¿verdad? Happy Day, You Got a Friend, She Would Have for the Money. Vamos a hacer un inciso con, sí, sí, con sí, esa sí. canción, Jorge. Sí, ¿eh? Sí, por Dios, porque es que la versión de Pitingo que ha sacado en el último disco de Ole y Amén. Ole y Amén. Sí, sí, se llama así. Y la versión es fantástica. Y me ha dicho un pajarito por aquí que alguien de este coro ha trabajado con Pitingo, ¿no? ¿No? ¿Puede ser? No. Sí, yo. Ese pajarito. Yo no, ese pajarito es muy cabrón. A ese pajarito cuando le pillemos va a pillar. Vamos. Ese pajarito no vuela más. Ese pajarito. Bueno, yo tengo que decir que trabajé en Barajas con él llevando carros. Esto es documentación por mi lado, que sé que Pitingo estuvo allí, así que yo lo meto aquí para no dejar mal a mi compi. Marcos. Jorge. Sí. Resulta que Rebeca Rots, que es una cantante, compositora y arreglista vocal de Vigo, de mi ciudad, que ha sacado este disco con un grupo que se llama Black Light Gospel Choir, ha trabajado con Pitingo. Vale, como habíamos hablado de todo ese tema, de ideas claro, claro, chunga, es una asociación ¿no? así un poco, poco rara. Vamos con el temita ese de Pitingo. Venga ya, vamos a escucharlo ahí un poquito. Por su dinero, la versión que ha hecho Pitingo de She Work Hard for the Money. De Donna Summer. Yo quería dar un pequeño aviso. Si está por aquí el técnico informático. Ah, mira, ya ha vuelto. Se había caído internet. No podía comentar. Se ha caído. Vamos a dar un fuerte abrazo, saludo a Chuchón. Primero a una prima que tengo en Barcelona, que me acogió muy gustosamente cuando fue, a Natalia, que hoy ha sido su cumpleaños. Así que felicidades, Natalia. Felicidades, Natalia. Y un beso muy fuerte para ti y para Alejandro. Por otra parte, Manu de Green and Tuesdays está echando la oreja y está gustándole mucho, mucho, mucho el programa. Óscar Cocabazoca, productor de ese gran grupo de hip hop Literas Inmácula, licor de poesía, ya sabéis, en HH Directos podéis descargar esta maqueta, con colaboración de Bárbara, una de las integrantes, que lo digo por eso, o sea, no... Es la de comida china, ella. Sí, comida china, exacto. Comida china, que le encanta a Patrick, le encanta. Es verdad, es verdad. Bueno, que ya, un saludo dicho, a toda la gente. ¿Qué voz tiene Bárbara? Es y comentar también que estamos en www.loscuatroelementosradio.com. Tenemos un correo, Filipo. Programa@loscuatroelementosradio.com. Tenemos un Facebook, Jorge. facebook.com/. Punto pelota. Punto pelota. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Estás escracheando, ¿no? Sí, estamos poseídos por el bosque. Sí, me habéis cortocircuitado. Totalmente. A mí también me pasa lo mismo. Los cuatro elementos radio. Ya está. Ya está. Ahí, busca. Busca, lo encuentras. Hay un teléfono, 917773928. 917773928. Exacto. Y estamos escuchando de fondo a Elvis Presley cantando Amazing Grace. Hombre, pues súbelo un poquito, ¿no? Pasa, Elvis, pasa. To sing God's praise and when we first begun. Vamos a dejarlo de fondo, que no robe protagonismo a este maravilloso este que va a robar coro llamado Soul Friends. este no. Por cierto, estuvo, perdón, estuvo el doble de Elvis, bendecido por Elvis, uno de los que los conoció hace poquito aquí en España, haciendo un musical, una actuación, no recuerdo bien, estuvo en otra radio, así que tampoco le vamos a dar mucha Pero diversión. has dicho, Jesús, el doble de Elvis. ¿Tú sabes cuántos dobles de Elvis hay en el mundo? No. El doble. Doble hay solo uno. El resto son clones. Pero este es doble. Este es doble. ¿Doble por qué? Doble porque, de Fanegas. Exacto. Porque, vale, vale. Porque abarca concretamente el doble de espacio vital. Vale, vale. Entonces, y de patillas, que también tela. Pero bueno, este comentario que aporta mucho, como casi siempre que meto la gamba. Vamos a escucharlos un poquito más, ¿no? Yo creo que. Sí, sí, por favor. Que está aquí. Ahora vamos a escuchar a Sorpresa. Por eso. Y el público reclama. A ver, se están poniendo, tenemos que comentar a la audiencia que cada vez que cantan se tienen que levantar de su asiento, ponerse en las posiciones perfectas para poder cantar. Uy, que he tocado aquí. Para poder cantar. Y bueno, ¿con qué tema nos vais a deleitar ahora? Jesús, tú que no sueles hablar, cuéntanos, ¿qué tema toca? Pues es una versión de I'll Be There de los Jackson 5. Pues venga, vamos. Fantástico. Vamos ahí. Jackson 5. Los cuatro elementos radio. .com. You and I must make a pact. We must bring salvation's back. Ooh. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Espectacular. Lo estamos comentando aquí Jesús y yo. ¿Verdad? Ven aquí, Jesús. Estás aquí conmigo. Me he venido para acá un poquito. Estamos fascinados. Estamos flipándolo. Esto es la leche, o sea, esto es un lujo. Nunca hemos tenido en este programa, jamás, 66 programas, nunca hemos tenido voces tan, tan estupendas. Venga, va, y vamos a decirlo, a tanta chica guapa, qué coño. También, o sea. ¿Qué pasa? Claro, aquí claro. Tanto mamoneo, tanta música. Claro, claro, la vergüenza viene por ahí. Claro. Exacto, exacto. No, estoy impresionado. La verdad es que cuando Bárbara me dijo que se estaba metiendo en un coro de gospel y tal... hice un pequeño acercamiento, ¿no? Entonces, aparte, va, bueno. Ya, ya sí, ya, bueno, típico. A ver, yo un poco. Claro, claro, exacto, pero ayer viví uno de los grandes momentos de mi vida musical, que fue ver a un coro de gospel cantando en directo y además era el único espectador externo. O sea, ¿sabes lo que es eso, tío? Y además tuvieron la tuvieron la decencia además de pasarse más de medio concierto mirando hacia el otro lado, con lo cual una panorámica de la parte de atrás, ¿sabes cómo te digo, no? Con esos bailecitos ahí moviendo y tal, y luego se dieron la vuelta y espectacular. O sea, nada más que decir. Pervertido. Dios mío. Más preguntas. Sé que es una pregunta muy obvia, pero a mí me gustaría saber por qué habéis querido formar parte de esta historia, por qué el gospel, por qué esta forma de cantar, esta forma de hacer música. O sea... Bueno, pues la verdad que el decantarnos por el gospel es porque, bueno, aparte de que nuestro país no estaba, pues no era muy habitual. Sí que es cierto que a todos los que estamos aquí, el resto de compañeros, pues siempre nos ha gustado mucho la música negra, ¿no? Entonces, pues eso, hemos ido juntando voces y demás, y la verdad que el grupo ha congeniado bastante bien porque tenemos ese sentimiento común por el gospel. Y bueno, cantamos gospel soul, entonces pues la verdad que ha congeniado bastante bien, y la raíz y todo el sentimiento que pones cuando canta el gospel, pues hay muchos temas como la música pop, sí que tiene, pero no le pone el mismo sentimiento cuando estás cantando, y más como ahora mismo a capela, ¿no? Es más complicado. ¿Y cuál sería...? Todos vamos, supongo que todos los artistas tienen sus referentes, ¿no? Pero ¿tenéis alguno en el grupo, tenéis algún referente común dentro del gospel o alguien que os inspire especialmente? Chiquito de la Calzada, Eva. ¿No? ¡Por lo de negro! A ver. ¡No lo tengo! Ahora le toca a alguna de las chicas. Bueno, realmente común, todos tenemos nuestro grande Aretha, Michael Jackson. Tenemos muchos, muchos grandes. Ella Fitzgerald. Yo estoy diciendo personales, por ejemplo. Sí, Winners. Yo qué sé. Sí, que empezamos a sacar la lista. Efectivamente, es interminable. Aparte, las versiones que hacemos también son un poco variadas, hay un poco de todo. Así que no podría decirte uno en concreto. Yo sí te puedo decir uno en concreto. Bueno, ella sí. Para mí, la diosa del gospel siempre ha sido Mahalia Jackson, que era una tía que... Yo creo que incluso superaba a Aretha Franklin en algunas cosas porque llegaba a sitios imposibles y se volvía a colocar en su sitio. Y a mí eso, que es una técnica de gospel muy difícil, la que yo creo que yo no voy a llegar nunca, por mi parte, pero es una gozada escucharla y para mí es la mejor. Y luego el encanto que tiene Soul Friends Gospel es que intentamos llevar ese estilo tan profundo del gospel y ese estilo tan difícil de cantar a temas donde quién te iba a decir a ti que ibas a poderlo cantar en forma de gospel. Y a mí eso me parece súper interesante, que intentemos adaptar temas que todo el mundo conoce, porque al final siempre todo el mundo termina cantando con nosotros. Claro. Porque cantamos temas soul, blues, y no hay ningún problema, y se adaptan perfectamente, precisamente por ese interés que tenemos todos y que compartimos, que es la música afroamericana y la música negra y todo eso. ¿Qué? Vamos. Sí. Bueno, íbamos a comentar, me han puesto ahí un papelico de una cosilla. Cuando estábamos preparando el programa, pues hemos empezado un poco a decir, bueno, vamos a documentarnos un poquito más sobre qué es el gospel y qué ve la gente en el gospel, porque hay muchos artistas de distintos estilos que les llama siempre el gospel. Y entonces yo he recordado uno que a mí me gusta especialmente, que es U2. Y en su disco de Rotten and Ham van a una iglesia de Harlem y hay una pedazo de canción que ya de por sí la original era la leche, pero ya con el gospel con el coro de gospel es increíble. Así que si podemos escuchar un pelín. Espérate, abro el micro, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar por alusiones a Aretha Franklin con su primer disco que se llamaba The Gospel Soul of Aretha Franklin. Lo grabó con 14 años. Escuchamos un poco de esta canción y ponemos lo de Yuchu, ¿vale? Me parece muy bien. Just burning these desires. Impresionante, esto es impresionante. Esto es la leche. Sensacional. YouTube, Still Haven't Found What I'm Looking For, con un coro de gospel de Harlem, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Sí. Ese, sí. O sea, es la mejor pronunciación que he oído en muchos años de esa canción. Harlem. Okay. No, no, de verdad, o sea, espectacular. 12 y 22 de la noche y 23, esta gente tiene que cuidarse la voz y tiene que dormir. O sea, estos chicos, les estamos aquí, nos están pegando un pedazo de showcase espectacular. Showcase que puede ser un ensayo delante de poca gente para los de la LOSE, como dice el hombre este. Y bueno, nos van a cantar un temita más, los Soul Friends. Soul Friends, ¿seguís ahí, chicos? ¿Seguís ahí? ¡Oye! Vale, vale, es que ya se han puesto en formación grupo. Que esto debe ser Dios un... mío, no veáis por aquí, hay perros y todo, hay un trapecio, sí, hay sí, cosas aquí. Impresionante. Sí, sí. Gente haciendo molinos arriba y tal, es un espectáculo. Filipo. Dime. Buenas noches, ¿qué tal? Estoy. ¿Estás, no? Vale. Estoy disfrutando. Ya. Hablo poco normalmente. Ahora con toda esta gente. Alucinando. Nos queda un último tema y nos va a decir qué tema es. A ver. Tú nos vas a decir qué tema es, que tú no has hablado nada. Ven para, venga, Fanny. Para venga. El micrófono. Bueno, ese tema se llama Oggy Thames. Oggy Thames. Sí. Pues Soul Friends en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Adelante. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for he is good. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for he is good. Oh, give thanks, oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for he is good. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for he is good, for he is worthy, worthy, for he is good, for he is good, for he is worthy, worthy, for he is good, for he is good. Holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Worthy to receive glory, glory. Worthy to receive honor. Dios mío, esto ahora con ya con instrumentos, yo me estaba imaginando la típica banda esta de los estadios de fútbol americano, ahí con todos los metales, ahí. Impresionante. ¿Qué decimos ahora? Espectacular. ¿Qué podemos decir después de esto? Nos callamos. Sebas, hasta luego. Sebas. Esto seguro que nunca se han dicho, me va a matar. Despídete, Sebas, ven aquí. Tienes que decir eso de estamos... Estamos en Los Cuatro Elementos. Bueno, 12 y 26 de la noche. Yo creo que la gente que esté escuchando la radio va a fliparlo. O sea, es espectacular lo que habéis hecho. Y vamos a recordar la fecha. ¿Era el 12 de mayo? El 12 de mayo. Creo que es la primera vez que recuerdo una fecha. O sea, ni mi cumpleaños. O sea, no te digo más. 12 de mayo en Ciudad Lineal, calle García Noblejas número 14. Exacto. Joder, es que estoy que lo rompo hoy. O sea, voy ahí estaremos. En cuanto salga, hago un sudoku y seguro que lo acabo. O sea, esto es espectacular. A las 7 de la tarde. De 7 a 8 todavía está la hora por confirmar, Centro Ajá. Cultural Príncipe de Asturias. Pues ahí tiene que ir todo el mundo, ya sabéis, www.soulfriends.es, www.myspace.com/alloro, Soul Friends Madrid. Gospel Madrid. Gospel Madrid, yeah, no. From the Hundemore. Bueno, pero me gusta que hayas metido la palabra Madrid, porque hay un gospel, un grupo de gospel que se llama el gospel, el club de gospel de Madrid. El club de gospel, gospel. Sin ese, ¿no? Los de Madrid que hacen gospel. Eso. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se apropian del nombre? Porque se quedan muy pequeñitos, solo eligen Madrid. Sin embargo, el gospel que hace esta gente es universal. Hasta luego. Buenas noches. He dicho, ya he dicho mi frase, chicas. Como Quintero, te ha faltado echar el humo ahí. Sí, ya digo. Bueno, vamos con más propuestas. Durante esta semana nos ha pasado... Bueno, nos ha pasado... A mí me pasó antes de Semana Santa de repente caer un disco en nuestras manos y fliparlo. Que de ahí viene un poco el tema de gospel y, bueno, fue una conexión genial. ¿Cuál es la banda que nos envió ese disco o con la que nos hicimos esas escuchas? Blacks... ¿Cómo era? Black Light Gospel Choir. No sé cómo se dice. Choir en inglés. Choir. ¿Cómo? ¿Bárbara? ¿Repite? A ver, Bárbara. Acércate al micro. Quaya. Quaya. Anti-quaya. More quaya. More fire. The place to be. Everybody say to get me loud. Say ho. Say ho. Este momento opening es que como la chaparon, nosotros hemos recogido el testigo. Y vamos enseñando cada noche palabras de este tipo. Vamos a escuchar un poquito de esta banda, tío. Vamos a escuchar algo de Black Light Gospel. ¿Bárbara? ¿Sí? ¿Babu? ¿Qué tal? Black, yo digo Black Light Gospel y tú dices el final. Black Light Gospel Choir. Muy bien. Take your eyes, come over here. Now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, my dear. So come on, let me entertain you and turn your life and turn my life around. Let me entertain you. Oh, oh, oh, oh. Not too strong for you to die, so grab yourself an alibi. Heaven knows your mother lied. Watch it. Separate your right from wrong. Scandals in a different song. The ghetto monster don't belong. Watch it. Your mind gets burned with the habits you've learned. But with the generation that's gotta be heard. You're tired of your teachers and your schools are dry. You're not gonna end up like your mom and dad. So come on, let me. Estamos escuchando el proyecto discográfico de Rebecca Roach. Esto se llama Black Light Gospel Choir. Y esta es una versión del tema de Robbie Williams, conocidísimo, Let Me Entertain You. Toma ya. Bueno, pues ahora Bárbara creo que tenía que decir algo. Soul Friends Gospel de Madrid en los cuatro elementos. Ya tenemos grabación. Dios mío. Bueno, una cuña así, de gratis. Bueno, Philly, este es tu momento, que yo sé que a ti te gusta pegar atracos grandes. A mí también, como ves. Sí, no tengo ningún atraco. Ya, por eso, por eso. Pero bueno, como nos quedan 5 minutillos con esta banda, luego seguirá el programa. Yo quiero deciros algo. Me encanta el gospel, gracias a vosotros. Esto es bueno, o sea, no, todavía no viene atraco. Cuidado, cuidado, efectivamente. sea, cuidado, cuidado. Pero, sois espectaculares, sois no sé qué. Pero. No. Voy a ser muy benevolente porque os estáis portando de maravilla con nosotros. Sé bueno, Risto. Pues nada, las hostias se las lleva también, ¿eh? El presentador. Yo quiero saber qué tema habéis propuesto y no ha cuajado. ¿Vale? O sea, supongo que habrá temas que hayáis propuesto. ¿O todos los que proponéis los tenéis tan bien pensados que luego zasca y salen? Bueno, Luigi, asume los galones. Venga. Pues la verdad es que todavía no se nos ha cruzado así ninguno, porque lo que intentamos buscar es algo que se pueda pues acoplar y amoldar incluso, o sea, introducirlo en el género gospel o soul. Pero tampoco que se salga mucho de madre, o sea, lo que es del género, que no se pueda adaptar bien. Porque si lo haces y luego no va a sonar bien a nivel vocal, a nivel de armonía, no merece la pena. Y que yo sepa, de momento ninguno se nos ha cruzado. Que nos ha faltado tiempo para sacar temas, sí. Porque no nos deja más tiempo. Yo quería hacer un apunte, más bien lo contrario. Nos ha pasado de preparar un tema una semana, o menos. Porque Ajá. te llaman de un día para otro y lo hemos hecho. O sea que... ¿Cómo cuál? Sí, en 3 días hicimos el de... Por aquí. Sí. Acércate al micro. Cuando fuimos al programa de a Castilla-La Mancha Televisión, nos pidieron el tema de ABBA, Gracias por las canciones, en castellano, uh-huh. y lo hicimos en 3 días. ¿Qué tal el resultado? Pues la verdad es que muy bueno. Sí, las sí. canas que salieron al prepararlo. Sí, fue un poco... Sobre todo por la adaptación, ¿no? Que si tenéis que hacer una adaptación a otro idioma o... No, la canción está... No, ya estaba en castellano, sí, vale. está adaptada, o sea, Abba también lo cantaba en castellano. ¿Pero habéis tenido que hacer alguna adaptación alguna vez? ¿Os han pedido de eso también? Una canción, sí, sí, en plan, flow. Típico tema en inglés y decir, pues... no, pues es que mira, es que lo tenemos que no. aquí. Es que normalmente el coro, si estás catalogado como coro gospel, cantar en castellano es muy difícil que te pidan. Sí. Uh-huh. Normalmente sí que hemos hecho alguna adaptación ahí, el cumpleaños feliz. Pero el cumpleaños feliz. El cumpleaños ahí feliz. Ahí lo dice la mágica para adelante. No. Adelante, por favor. No os levantéis, pero sí que Natalia, mi prima, ha cumplido años. No le vais a hacer ese feo. Así que, aunque sea una cosa así improvisada, unas notillas sí que os cantáis. Venga, digo yo. Venga ahí. ¿Vamos? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Esto no estaba preparado. ¡Espectacular! Muy bien, chicos. Habéis salido del atraco fenomenal. De hecho, creo que no voy a volver a cantar en mi vida, ni en la ducha, ni en ningún lado. Yo me voy a poner grabaciones de esta gente. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por haber venido al programa. Sois unos cracks. Yo creo que ya es la octava que os digo, así que no os lo creéis, porque esto, yo soy un facilón. Levanta la mano, Jesús, levanta la mano. También tenemos otro voto. ¿Votos a favor? ¿Son unos cracks? Oye, levantad la mano. No acabamos todos con las manos hacia arriba. Exacto. Y bueno, que os seguiremos la pista muy, muy de cerca, ¿vale? Intentaremos ir dándoos toda la promoción que podamos, porque creemos que sois un grupo que merece la pena, con un estilo que en España no es demasiado pues prolífico. Y bueno, que os lo estéis currando, ¿sabes? Vamos, yo al menos lo que vi ayer era gente que salía de hacer otro tipo de actividades y se iba a ensayar. Sí. Y además, en el ensayo se gastan fuerzas. O sea, aquí la gente solamente os ha escuchado. Tenéis que ir a un concierto de esta gente para verles cómo se mueven, cómo se preparan las coreografías y lo que transmiten a la hora de cantar. Que no solamente una voz, sino también un cuerpo y una psicomotricidad que vaya un poco acorde. Con que esa es otra, que es que cuando te estás moviendo también es chungo cantar, ¿no? Es un poco jodido, ¿no? Sí, tienes que estar ahí atento a la voz. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por venir. Diría todos los nombres, pero ya me he acordado del tema del concierto. No ¿podemos decir una última cosita? Sí, por favor. Bueno, es que esto no lo hemos contado, pero bueno, acabamos de grabar un videoclip con... de ¿primicia? Carlos... ¿Primicia? Primicia. ¡Estamos que nos salimos! ¡Estamos que nos rompemos, sí, señor! Soul Friends Primicia. Bueno, lo hemos grabado con un productor, Carlos Martín, carlosmartinproducciones.com, y con David, que es el director de Náufrago, que es un director musical. Ajá. Entonces hicieron un videoclip de que la canción se llama Existe, ¿vale? Y participan varias personas a favor de los niños discapacitados. Y bueno, el videoclip lo acabamos de grabar y en el momento que esté montado lo vamos a mandar para que lo veáis. Perfecto, pues a la web de los cuatro elementos radio. Para que lo pongamos en la radio, el videoclip. El videoclip, sí, exacto. Que nos vale, encanta poner videoclip en la radio. tengo una pregunta para vosotros, para acabar, la última. ¿Tú tenéis alguna más? No, yo estoy servidísimo. Vale. Cuando estuve en Harlem aluciné con estas historias, con el gospel, con las misas, con todo esto. Hay un vínculo fundamental entre el gospel, la religión, las iglesias. Yo quería preguntaros si creéis posible que haya un trasvase de aquello a España, de alguna manera, porque, no sé, hablando con gente que vive allí, con gente que ha estado allí, con gente que vive aquí, te dicen eso de, joder, es que la música tiene un componente muy espiritual, muy religioso, y deberíamos apropiarnos un poco de esto. Hombre, yo creo que tanto como trasladarlo puramente, yo creo que no, pero es como en España el flamenco, ¿no? O sea, tú el flamenco, hay muchísimas personas en Japón, ahora mismo se está bailando, se está cantando, pero son personas que les gusta, o sea, les gusta bastante y se aplican mucho en aprenderlo, pero realmente lo puro del flamenco no lo van a aprender nunca. Entonces creo que aquí en España, tipo Harlem, no creo que se llegue a cantar jamás. Pero ni en España, ni en Inglaterra, ni en Alemania. Porque es algo tan puro de allí, tan de la iglesia, porque de hecho era a lo mejor me lo doy un poco, ¿no? Pero era un poco un sistema de comunicación entre la gente del campo para que nadie les entendiera. Entonces eso son las raíces. Y eso es algo propio, ¿no? No es algo que se pueda utilizar aquí de alguna manera que pueda crecer, ¿sabes? Una semilla que pueda crecer, porque no existe ese hábito, esa costumbre, ¿no? Claro, es que no está en la idiosincrasia de la gente. La pureza que tiene aquí no la tenemos. Uh-huh. Pues yo, por favor, yo pido que llegue. Que llegue, por favor. Es que de verdad, hay veces que yo fui a un colegio de curas y es que los coros estos de iglesia de Hoy Señor... Alabaré a mi señor. Por Dios. Dar cera y pulir cera. Señores de Soul Friends, muchísimas gracias. Como ya os hemos puesto el sello de calidad de los cuatro elementos al principio, no hace falta que nos repitamos. Gracias por venir. Vamos a escuchar algún temilla por ahí para despedir a esta gente. Tenemos a nuestro técnico Marcos, técnico presentador y gran amigo, con cinco manos y seis pies ahí moviéndose los controles. Marquitos, ¿con qué nos vamos a despedir de esta gente? Pues como no tengo ningún tema grabado de Soul Friends, me lo canto yo, ¿no? Voy a poner otro tema. ¡Ay, ay! Marcos, por favor, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vamos a hacer un atraco. ¿Qué? También. Bueno, yo ya me voy, ¿eh? O sea, yo no... Soul Friends y el Fari. ¡Vamos ya! Eso es. ¿Cantando qué? Ojalá. Que se elija la canción y tú la cantas. Yo sí, yo he cantado. Con ellos. Eso, ahora vais a ser vosotros los que elijáis una canción para que... Bueno, es que, a ver, es un rollo, es una coña interna, pero vamos, todo el mundo que conoce a Marcos es el hombre capaz de cantar cualquier canción... Como el Fari. En modo Fari. Sí. Y de hecho, han pasado por sus cuerdas vocales, han pasado temas como... Desde Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Exacto. A, no sé. Sí, Eminem, ¿no? A Celebration de los Kool & Gang, por ejemplo. También. Pues adelante, chicos, la que queráis. La de Kool & Gang. Venga. ¿Qué, empiezo yo o qué? Tú les das el pie y ellos luego la mejoran. Voy a cerrar los ojos porque no quiero que me veáis. Yo te ayudo si quieres. We gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. Celebrate good time. Come on. Grande, Marco, grande. Me queda un poco asabinado, un poco asabinado. Sí, sí, me quedaba así un poco más... Bueno, que lo del Fari tienes que poner una cara como muy, muy compungida. Sí. Okay. Esto es una caga de sorpresas, claro. Esto es la leche. Los cuatro eventos, síganlo en Radio Vallecas. Esto merece la pena. ¿Qué tema? Venga, vamos a poner un temita. Vamos a poner un tema de Black Light Gospel. ¿Cómo era, Bárbara? Es que siempre me olvido. Black Light Gospel Choir. Black Light Gospel Choir. Exacto. Vamos a poner un temita que se llama Heal the World de Michael Jackson. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Entonces vamos a despedir a nuestros invitados. Sí. Nos despedimos, pues sí. Nada. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, estamos escuchando a el proyecto discográfico de Rebecca Roth. Sí, sí, Black Light aquí Gospel huele a humanidad. Choir, Black Light Gospel Choir, el Heal the World de Michael Jackson. Un colofón extraordinario a este programa de gospel. Programa número 66 de los cuatro elementos. Hemos tenido a Soul Friends Gospel Madrid. ¿Verdad? La leche. Un coro increíble. Genial, ¿eh? O sea, yo el 12 estoy allí viéndoles. Sí, sí, sí. Me he quedado flipado. Flipado, hasta flipao. Los sobacos emocionados. Y yo creo que nos vamos a ir ya, que es hora de cerrar esto con este grupazo que nos ha venido a ver. Así que chicos, sin más dilación, hasta la semana que viene. ¿Qué os parece? Os hago una propuesta. Noches. Propuesta. Próxima semana, especial reggae 30 aniversario de por Bob supuesto. Marley. Sí, sí, sí. Por ¿sí? supuesto. Sí, sí. Próxima semana, Buffalo Soldier especial, especial de muchas cosas. Eso es. Hasta la semana que viene. Hasta luego. ¡Adiós!